Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Puede estar Medina en esta. Medina mete el centro, el desvío. ¡No! ¡Gran maniobra de Tevez! ¡Al Palacio! Romero que insiste, juega, levantó el centro, ahí cabezazo, entró. Señoras y señores, un final incierto, un partido memorable, lo empató Central, lo empató La Ronda. Vamos a hablar de fútbol. Lejos está de mis intenciones el querer hacer creer que sea algo al respecto. Sí, he gozado de escuchar la tonada cordobesa y los relatos cordobeses al aire, pero las preguntas que tengan que ver específicamente con situaciones futbolísticas se las voy a entregar en este momento a mis compañeros, a Federico Chachele, a Manuel Rodríguez, y le voy a dar la bienvenida al aire de Sobre la Hora a Osvaldo Hueve. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Y lo dijo para que hablen todas voces masculinas al respecto. Decía recién una charla fuera de micrófono entre Federico Chachele y Pepe Villanueva, el locutor de la radio que está a cargo del informativo. Y Federico decía, los que amamos el fútbol bancamos mucho a la persona con la que vamos a hablar. ¿Qué tal, Turco? Buenos días. Un honor hablar con usted. No, por favor. Buen día, ¿cómo les va? Bien, desde el otro lado del rincón del periodismo, uno no se dedica al deporte, hace otro tipo de cosas, pero como todos somos medianamente mucho poco futbolero, en mi caso mucho, me he pasado horas escuchándolo y la verdad que es un honor. Igual vamos a hablar de otro tema que no tiene que ver con su personalidad, pero sí con su opinión. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Bueno, bien. Me alegro. Bueno, tenemos un nuevo presidente de la FIFA, un tal Infantino de Suiza. Sí, nosotros teníamos de Infantino, jugador argentino junior, de instituto. Sí, pero, claro. Pero así más allá de las bromas, la circunstancia es que nos demos cuenta que estamos hablando del cambio de una gerencia general de una de las empresas más grandes del mundo. Exactamente. Es decir, que roza muy poco lo que tiene que ver con el juego a la hora de lo potreril, de la pasión, del hincha, de lo que a diario podemos comentar en los bares, en el laburo, en la escuela, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de como si la noticia fuera realmente del ámbito empresarial, solo que, bueno, como tenemos incorporada la palabra FIFA a los mundiales, a todo lo que tenga que ver con campeonatos, no nos hace algún ruido, porque también van 5 o 6 dirigentes argentinos a las reuniones, como ocurre desde hace años con la dirigencia de la Conmebol y del fútbol argentino, que van en carácter de ñoquis diplomáticos a cada una de las reuniones fastuosas que se realizan en estos casos. Indudablemente una FIFA tocada, herida, si uno hablara de batalla naval, no hundida, pero más o menos por la salida abrupta de muchos de sus dirigentes más conspicuos desde hace algunos meses y otros presos todavía, que me parece han metido un cambio de cara seguramente avalado por aquellos que hoy están siendo sometidos a investigación, ¿no? ¿El cambio este de cara es solo cambio de cara o puede llegar a haber un cambio de, no digo de política de fondo, pero sí de estilos? Y van a tener que cuidarse, porque, digamos, si realmente todo lo que presumimos de investigaciones es tal, ustedes saben que también a veces hay cortinas de humo en todo esto, es una devolución de favores, se dice que toda la investigación de la FIFA es a raíz de alguna cuestión que Estados Unidos no le gustó demasiado respecto a la quita, sí, claro, de un campeonato en Inglaterra, y bueno, esto que tiene que ver casi con el espionaje de los tiempos de la Guerra Fría. Si realmente hay investigación, estos nuevos van a tratar de hacer las trapisondas por otro lado. Yo no dudo que van a seguir haciéndolas. Cuando digo trapisondas, no hablo de hechos delictivos aberrantes ni alevosos. ingresos. Hablo de estas cuestiones económicas que hacen que la FIFA sea una de las empresas más ricas del mundo y lo va a seguir siendo, no tengan duda alguna. Fíjense que en medio de tanto escándalo en la Conmebol y en la CONCACAF, con sus principales dirigentes presos, con la muerte de Grondona, que bueno, lo salvó de la cárcel, esto parece una crueldad, pero es así. Se va a organizar y se organizó y se hizo el sorteo con la presencia de los mejores futbolistas del mundo, los dirigentes, las promotoras más lindas, el sorteo de la Copa América Centenario, como si no hubiera pasado nada. Es decir, aquel viejo anillo del todo pasa encaja perfectamente en esto del fútbol mundial, en el fútbol nacional, bueno, en la política toda, ¿no? Y bueno, tienen como, esto es mi opinión, tienen como cómplice primario a la desidia de todos nosotros, que también dejamos que todo pase, ¿no? Está claro. Contextualicemos un poco, Hueve. Bueno, primero, nosotros Argentina también los apoyamos, ¿no es cierto? Infantino, sí, primero y principal. Sí, anduvimos dando vueltas. Vamos, ganamos bueno, nuevamente, digamos. Estamos en condiciones de decir que volvimos a ganar nuevamente una elección. Estamos muy bien. Bueno, pero contextualicemos a Infantino. Se sabe, por lo menos por lo que he leído, que era la mano derecha de Michel Platini, que era el candidato, pero obviamente más que lo rozaron, lo tocaron por todos lados los hechos de corrupción que hubo en la FIFA, por el cual no pudo ser candidato. Es así. Aparte que Maradona, muy graciosamente, lo definió como el que movía las bolitas de los sorteos. Y bueno, pero es que es así. Diego tiene definiciones muy exactas, a veces muy de bar en este aspecto. No olviden que es suizo como Blatter, que ha estado desde siempre al lado de Blatter y Platini, que es el secretario actual de la UEFA. Digamos, el fútbol ha quedado en manos de los que siempre estuvo, que son los europeos, que después van manipulando continentes como Asia, como África, a la hora de determinados votos para sedes, para campeonatos, para sponsors. Yo insisto, no quiero minimizar el tema, pero me parece que hoy Infantino sale la cara de este muchacho alto, rapado, pelado, no sé, que está ahí saludando. Y dentro de una semana, si le preguntamos a 10 personas por la calle, no saben quién es el presidente de la FIFA. Es hasta que se blaterice, ¿no? Es decir, hasta que medio se eternice un poco, como ocurrió con Avalanche, con Blatter, que, bueno, lo conocíamos más que al ministro de Economía del país, porque eran tipos como Grondona u otros muy, muy poderosos dentro de algo que nos gusta tanto, que es el fútbol, pero que ellos, en definitiva, no cultivan como hecho potreril, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Hablaba de las presidencias anteriores, Avalanche, Blatter, que tuvieron algo en común, que fue la vicepresidencia de Grondona, que bueno, por motivos de público conocimiento, no puede seguir ejerciéndola. ¿Hay algún cambio? Digo, la muerte de Grondona en la AFA obviamente generó toda una serie de movidas, pero a nivel FIFA, ¿cambia algo o ahí era? Porque, a ver, uno veía que pasaban los años, pasaban los jugadores y Grondona siempre estaba en AFA y en la vicepresidencia de FIFA. ¿Afecta en algo al cambio que pueda haber en la FIFA? Y seguramente a nivel alguna influencia en algún momento, la ausencia de Grondona se debe haber ya notado y se va a seguir notando porque era un hombre de un poder ilimitado. Uno, si tuviera que hablar de su actividad como dirigente, diría que era un crack, un tipo que era vicepresidente de la FIFA, era el tipo que firmaba los cheques y no sabía decir yes en inglés, no hablaba inglés. Alguien que logra eso indudablemente es habilísimo. Me parece que los representantes, al menos argentinos, tal vez en Sudamérica, no creo que haya un Grondona, pero puede haber alguien que esté un poco más avezado. A mí me parece que los representantes argentinos son pichoncitos al lado de lo que era Grondona. Son, diría yo, algunos yuppies con portafolio que andan de viaje, otros que se visten bien, y algunos que, como el actual presidente de la AFA, aunque la AFA no sabemos quién, cuál o dónde tendremos presidente, en algún momento revendía entradas en el Mundial de Brasil, así que esto, digamos, pero me parece que son más del chiquitaje, Grondona estaba en las grandes ligas. Uh-huh. Lo bueno que por lo menos en la FIFA se pudo votar y los números dieron, ¿no es cierto? Sí, bueno, parece que ahí le dieron las matemáticas, que va a ser difícil de cotejar, de empardar el papelón de la AFA. Matemáticamente va a ser imposible, pero dentro de algunos años, si se le quiere dar el ejemplo a algunos pibes de cómo no se hace algo, bueno, habrá que presentarle aquella votación en la cual la sumatoria no daba, ¿no? A ver, bueno. Bueno, Hueve, aclarado el tema, le agradecemos mucho, pero antes le quiero hacer una consulta más. ¿Cómo estás viendo el fútbol ahora, el fútbol argentino? Bueno, hay una suerte de algunos equipos que son mal organizados desde ya, ¿no? Por cierto, la organización no difiere de los últimos años. Yo creo que la Argentina tiene que lograr, junto con los otros países de Sudamérica, que la Copa Libertadores y la Sudamericana sean anuales, sean paralelas, no las jueguen uh-huh. los equipos como ocurre en Europa, uh-huh. lo cual le daría a los torneos locales un alivio de calendario que hoy ustedes ven. Sí, aparecido claro. River, Boca, San Lorenzo, que van hasta Quito, hasta Cali, hasta Maracaibo, de todo un problema, los viajes no son tan cómodos, los equipos juegan con... Bueno, se ha hecho un campeonato ahora de dos zonas, donde dentro de tres fechas va a haber más de la mitad que ya no juegue por nada, uh-huh. Hasta que nos adecuemos en agosto nuevamente al calendario europeo. Dentro de la cancha me parece que se han visto buenos papeles, qué sé yo. Anoche Godoy Cruz Banfield fue un lindo partido, yo estuve en Central River la semana pasada y en San Lorenzo Vélez fueron buenos partidos, hay equipos con algunas propuestas ofensivas, tal vez justamente por esto, ¿no? Porque no hay, desciende solo uno, no hay una espada de Damocles pendiendo sobre el cuello, pero ven también ustedes que el exitismo a veces devora todas las buenas intenciones, ¿no? Arrobarrena era un formidable yerno hace 6 meses y se transformó en el malo de la familia en un mes, y hoy vuelve a ser, digamos, al menos un cuñado aceptable. Esto es, lamentablemente, son los humores fundamentalmente periodísticos, mal que nos pese. Uh-huh. Hueve, un gustazo haberlo escuchado y obviamente tener su opinión sobre todo esto de nuevo cambio en el fútbol mundial. Le agradecemos mucho, es un gusto. No, gracias a ustedes por la confianza, que tengan un buen día, gracias. Era Osvaldo Hueve, entonces con él estábamos conversando de fútbol y otras yerbas aquí. En la mañana de Sobre la Hora, casi llegando al final, la consigna, ¿se acuerdan?, era acerca de los regalos que le había, entre otros, que le llevarías o no al Papa. ¿Vos sabés cuál es el regalo que le hizo el Papa a Macri? ¿Cuál? Un medallón con un olivo que une lo que está separado, le dijo el Papa a Macri. Y le dijo que a los jefes de Estado, a él, les gustaba regalarles eso.